Tu lius d'aquí na ràdio. Vivo en Madrid, pero el viernes me gusta venir a este lugar donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí la soledad. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villa Franca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida. Puente de Domingo, Flores, mi gente querida, mi amor de verdad. Al despertar el domingo en la casa rural, rayos de sol que penetran en mi corazón. Desde el altar de la Quiana me siento a mirar cómo hizo Dios en el mundo el Edén. Sígueme bien, quiero pisar nieve en el Morredero, subir en cuarto en un todoterreno. Si gana la Deportiva, tomamos un vino para celebrar. En los Ancares puede que en Favero, cuando tengas suficiente dinero, me hago una casa en el Bierzo, no importa en qué pueblo me voy a quedar. Quiero perderme otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villa Franca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida. Puente de Domingo, Flores, mi gente querida, mi amor de verdad. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pisar nieve en el Morredero, subir en cuadro en un todoterreno. Si gana la Deportiva, tomamos un vino para celebrar. En los Ancares puede que en Favero, cuando tengas suficiente dinero, me hago una casa en el Bierzo, no importa en qué pueblo me voy a quedar. Quiero otra vez en el Bierzo, a descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villa Franca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina, Torre de Envigre me roba la vida. Puente de Domingo, Flores, mi gente querida, mi amor de verdad. Quiero pe- Pois este era a peza de música que nos puxemos, propuxemos Quiero perderme en el Bierzo para sí. Dar ya ben vida a Juan Pedro Sánchez e a Toño. Moitas gracias por vir e por acompañarnos. Somos responsables de Asobecat, que Manolo Barcia dixenos que prometeunos que nos traerían aquí ao estudio. Por lo tanto, benvidos, boas tardes. Julio, boas tardes. Armando tamén lle dá benvida a Toño, non? Pois benvido, Toño. Bueno, pois queremos darlle a benvida e felicitalos porque xa vai polo décimo festival do Botillo en Cataluña. El décimo festival del Botillo, el 16 de febrero del 2013 e como el año anterior, en el mismo lugar, non? Sí. Seguimos, sí, en el mismo lugar. En el mismo hotel del año pasado. Del campus de la Universidad de Bellaterra. Universidad de Bellaterra, en Cerdanyola del Vallès. Un salón de convenciones que este año volveréis a tener lleno completo, porque el año pasado casi... Bueno, a ver si lo amplían, porque si no, este año pienso que vaya a haber más que el año pasado. Porque el año pasado tuve la suerte de estar allí, sí. Desde luego, fue una maravilla. Tuviste suerte de poder acompañarnos ese día y bueno, yo creo que sí, que encontraste un buen sitio para ubicarte. Este año no sé si lo vas a encontrar. Bueno, sí. No te preocupes, Juan Pedro. Primero vamos a dar noticias de lo fundamental de la fiesta del botillo. A ver, el menú ya se sabe, súper pica pica, el rey Don Botillo, acompañado de postres y vinos del Bierzo, importantísimo, ¿no? Sí, vinos regados de vino. Pero además con denominación de origen especial este año, ¿no? Sí, porque este año va a ser todo a través de producto exclusivo de Prada a tope. Prada a tope, que además es precisamente el personaje homenajeado este año, el nombramiento del gran José Luis Prada Méndez, ¿no? Sí, don José Luis Prada Méndez va a ser el Berciano Ilustre 2013 de este año, el cual fue acogido a través de toda la junta de Asobecat. Uh-huh. Y bueno, y esperemos que tenerlo entre nosotros y bueno, compartir con él y con todos los bercianos esa noche del próximo 16 de febrero. Don José Luis Prada Méndez, que seguro que si le hubiera visitado el Jordi Évole, volvería a decir lo mismo que ha dicho este contertulio de antes, que si el Senado no sirve para nada, que si el... Porque él también es crítico, fue durante un tiempo también alcalde y, uh-huh. y dijo, bueno, cuando empezaron a hablar mal de él, que el tipo dijo, ahí os quedáis, ¿no? Pero bueno, siguió trabajando por Cacabelos y siguió trabajando por el Bierzo. Claro, él sigue trabajando por el Bierzo, para él, vamos, cuando nadie confiaba en su trabajo, cuando nadie creía que el Bierzo existía, José Luis puso ese nombre en el mundo entero con Prada a tope, o sea, su apellido paseó por el mundo entero, ¿no? Paseado y sigue paseando. Lógicamente, bueno, dio muchísimos puestos de trabajo. Él no necesitó de la política para poder estar donde está y tener las instalaciones que tiene. Y bueno, pues yo creo que presume de berciano, quizás un poco de gallego. Vamos a decirle buenas tardes, a ver si somos capaces de saludarlo. Aún no está. Bueno, pues vamos a intentar. Sí, yo creo que, ya te digo, afortunadamente he podido estar en las instalaciones de allí y he podido comprobar personalmente, pues eso, el trabajo que el día a día van haciendo y sobre todo pues el trabajo que está desempeñando para la gente del pueblo, la gente del Bierzo, la gente de Canedo, que yo creo que están trabajando personalmente allí con él y el día a día. Y eso, pues claro, es lo que hace bueno de Prada a tope y exportar todo eso hacia lo que es España y el resto del mundo. Porque este fue un dos alcaldes que no se aproveitó de la política para hacerse rico. No. todo contrario. El costo. Aproveitó la política para poner nombre a Obierzo. Nombre a Obierzo, sí. Para poner ese nombre por todo alto, cabandeira de Obierzo. Xunto coa galega, porque como él dixo unha vez dunhas entrevistas que lle fixeron co paisano Luis del Olmo, dixo que para él era Galicia e Obierzo, e Obierzo é Galicia. Dice, porque aquí podemos falar unha mezcla. Dice, non se nos enfadan os galegos e nosotros non nos enfadamos cos galegos. Non, prácticamente non. Dice, porque temos a mesma paisaxe, pasa o mesmo camiño, é histórico. E, en fin, que Parada a tope este home, pois José Luis Prada Méndez foi un dos que puxo o Bierzo, dixéramos, en auge. En auge, en bandera, e eu creo que sí, lo segue llevando. Sí. O mismo él que outros alcaldes como que tuvimos, tuven a sorte de coñecer o ano pasado... Que vaya alcalde, xa pode presumir ese povo. Alcalde de Balboa. Sí, xa pode presumir con él. E vai a xuventude que hai nese povo. Este ano tamén aproveitades para poder homenaxear a un dos povos do Bierzo, non? O que, por certo, a ver si aparece tamén o alcalde de Lique, don José Luis Ramón, non? Uh-huh. O dun povo. Ese povo é o de Cubillos del Sil. Cubillos del Sil, sí. Ha sido escogido este año como el pueblo homenajeado y sí, tendremos la suerte de estar representado por el excelentísimo alcalde don José Luis Ramón. Bueno, pues entonces recibirá entonces a homenaxe este gran personaxe. Para min é un admirador, eu admiro moitísimo a José Luis. Bueno, me parece que xa temos outro lado do fío telefónico. Moi boas tardes, don José Luis. A tope, buenas tardes. A tope, sí, señor. Buenas tardes, José Luis. A tope, que é do procedente e lo procesivo, claro. Hombre, e además en esta época, ¿no? Pues estando en... Pues mira, ahora estamos en el Palacio de Canedo, además estaba alguna gente que venían a ver las habitaciones del palacio y dos que quedan libres porque hoy están ocupadas todas. Y estaban sorprendidos y bueno, a mí también me satisface ver cómo la gente agradece y valora todo lo que hacemos aquí. Hombre, bueno, por favor, no más faltaría, ¿no? Puesto que Prada... bueno, hombre, lo ves día a día y te agrada más. Quiero decir que aunque sepas que una cosa es buena, cuando estos señores venían de Valladolid y hace un rato venía una gente a dormir y eran de Vitoria. Y es muy gratificante que la gente venga de fuera a disfrutar de todo lo que hacemos nosotros. José Luis, quisiera que nos comentaras algo del Palomar. ¿Qué tal? El Palomar siempre está a tope, claro. Le comentaba yo con estos señores que a pesar de la crisis, evidentemente, pues las habitaciones cuando alquilamos, cuando se la gente viene, eso al final siempre va hacia las mejores. Y yo lo entiendo, porque cuando vienen al Palacio de Canedo, ya lo mismo les da una cosa que hasta lo que quieren es disfrutar al máximo, disfrutar a tope, como digo yo, de un entorno agradable y de una oferta como esta muy, muy sobrecogedora, evidentemente. Sí, además especial que tienes ahora para San Valentín, que la he visto yo ahí en internet, sale. Eso, pero fíjate, hoy sábado pues tenemos son de 14 habitaciones, hay 11 ocupadas y pasar el Valentín, por supuesto, que salgan todas. Bueno. Y la gente pues quiere disfrutar de la vida del presente inmediato, no cabe duda. Y qué mejor sitio que el Palacio Canedo, no te fastidia. Bueno, tú siempre presumiste de tus cosas, pero además sí, yo te conozco como una persona desprendida. Aquí, Julio, yo me considero pues fan de Prada a tope. Ole, desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, el hecho de que vengas aquí para recibir un homenaje, así sin más ni más, dices tú, ala, ahora ofrezco un sorteo de un fin de semana para dos personas en el Palacio de Canedo y además claro, diversos lotes para de Prada a tope para toda la gente que vaya. Pero bueno, que tú vienes a homenajear o vienes a regalar. Bueno, yo cuando me llamaron, que se acordaron para hacerme ese pequeño homenaje, pues mira, todo lo que estoy, vamos, me dan bastantes cosas. Últimamente la gente reconoce nuestra labor a través del tiempo, pero me agradó mucho, porque quieras o no, es gente del Bierzo que estando en Barcelona se acuerdan de un ciudadano que se llama Prada, aquí de Cacabelos, de toda la vida, y oye, pues te sorprende y te agrada y lo valoras. Y bueno, ya de paso que voy, ¿por qué no? Pues, dar un poco de chispa también más de la que tiene, pues sola que tiene, que seguro que es a tope, si encima pues le ayudas a la gente a decir, oye, pues mira, si vas allí te puedes ir un fin de semana básicamente cuando te apetezca. Eso también le da valor añadido a la propia cena, evidentemente. Hombre, una cena extraordinaria, que si el año pasado estuvo aquí nuestro contertulio Armando y que bueno, venía encantado hablando de todas las personas, que lo bien que lo recibieron los amigos de Orgullo del Bierzo, representado por Juan Pedro aquí delante y con por Toño, pero que en realidad lo que sí es importantísimo es el hecho de que, bueno, lo que tú comenzaste, puesto que en el momento que empezaste con las dificultades que existían, eras un... bueno, te llamaban... colocado. Locura cabra, no te jodes. Sí, colocado te llamaban. Bueno, oye, sí. Pero mira que te digo, en esa locura pequeña quiero seguir inmerso. En el momento que alguien se pone en plan ya muy dogmático y muy tal, entonces se jodió el invento, te lo digo yo. O sea, evidentemente, siempre con el rescoldo de los años, pues te haces ya alguna vez un poco más sereno. Pero no quiero estar sereno, quiero seguir siendo plan a tope como empecé hace muchos años. Y en esa dinámica, además, a la gente le gusta, le agrada ver como un individuo que suena por ahí, por el mundo, que, bueno, pues que es dialogante, que habla con todo el mundo, que se lo pasa de puta madre con cualquier cosa que se haga, y participo con todo el mundo que Y eso para mí es grato. Y además, se rompes un poco los esquemas establecidos. Esta pequeña empresa está ahí, pero a pesar de ser conocida, somos pequeños y disfrutamos de ello. No, no, sois muy grandes, porque el nombre de Prada Tope ya está por el mundo. Ya, pero entero, es el nombre nada más, lo que la empresa no lo es. O sea, ahora tenemos una gente, somos 30 y tantas personas, pero es pequeña para lo que habla. Pero lo que sí es verdad es que, como bien dices, somos grandes en filosofía, en estética, en conducta y en honradez. Y eso para mí es muy importante. Ojo, con todos los problemas inherentes al estado actual, al momento actual, que estoy pasando putas para poder subsistir. Ojo, sí, eso le toca. Porque, joder, tú, así cualquiera, ya no, pero pasándolas como todo el mundo, porque la recesión también la notamos aquí. Claro, lógico. 50 y tantas personas comiendo, pero eso no es nada para el Palacio Caneto. Para mantener 36 personas y toda la estructura que aquí hay, solo de luz, de propano, de todo lo que hay, velas, chicas, sí, sí, flores. Sí, sí. Sí, me doy cuenta, porque además hasta tuviste que hacer restricciones en los premios de la Fundación y todo eso. O sea, no, bueno, se hizo nada más en uno. O sea, claro, pero claro, uno que lo patrocinaba la Caja de Caja España, que ahora es Caja España, Caja Duero, y ya no sé lo que será, porque se ha funcionado. No, hombre, y lo digo sin ánimo de crítica, pero que también la merece. También la merece. Y bueno, tenían 3.000 euros para los premios, para tres premios, y pusieron dos, bueno, pero sin embargo lo que en la fundación, lo que por la parte de la fundación seguimos lo mismo. Claro. Pero Dios dirá para el año que viene, ¿eh? Claro. Hay que adecuarse al momento y punto. Ahora, la ilusión de seguir potenciando lo de las casas rurales o las casas de arquitectura popular y lo de seguir manteniendo eso, en mí está perenne hasta el fin del mundo. El día que no pueda más, que económicamente no pueda, pues habrá que joderse y aguantar. Sí, pero fue así además como comenzaste, ¿eh? Eso nosotros te seguimos desde el principio. Sí, desde luego. Sí, sí, sí. La verdad es que yo he gastado productos de él. Oye, aquí sigo comenzando siempre. Aquí el día a día, el que no esté en presente inmediato, mal va, ¿eh? Sí, sí. Hoy mismo llegué de Requena, que estuve en Requena, que hicieron allí una cosa, bueno, que hacen allí una cosa, y me llamaron a mí, es un amigo mío, el enólogo, y vine aquí, ahora estoy trabajando como un cabrón de aquí. Ojo, trabajando, pero disfrutando. A ver, podría estar de excursión por ahí, pero no es del lugar, porque este momento hay que todos poner un poco la carne en el asador, si no, vamos mal. Sí, sí, sí. Yo el primer producto que he probado, además en allí en el establecimiento, fueron cerezas. La Cerezas Oriente, ya hace muchos años, ¿eh? Sí, eso, mucho, ya fue del año, fíjate, empezamos al año 72, hace 41 años, ¿eh? Sí. Sí, pues allá 41 años. Y eso fue lo primero que empezamos, pues 500 castañas, todos los aguardientes, los vinos, que ahora tenemos unos vinos de siempre, la uva Mencía Tinto, y ahí estamos en primera fila luchando, pero luchándolo a brazo partido, ¿eh? Aquí no. Sí. Pues yo fui a probarlos con un amigo que tengo de Favero, y fuimos, yo le hablé y tal, digo, pues mira, que estamos cerca, vamos. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde probé, pues, varios productos. Sí. Este hombre era un hombre, sí, un iluminado que le llamaban en su momento, pero sí, que esa iluminación hace que Cacabelos por lo menos se conozca. Por cierto, que tu paso por la política también fue honorable, bueno, por lo menos. Yo cuando la primera, cuando se instaló la democracia, cuando Adolfo Suárez, las primeras elecciones democráticas que hubo, pues dije, dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, venga. Y tuve 4 años, a los 4 años dije, ya se acabó, acabé cansadísimo. Cansado. Y, pero vamos, ya no me presenté, porque claro, yo tenía que trabajar en mi negocio y las pasaba. Y si yo estaba a tope en la alcaldía, como tenía que estar, porque no se puede estar de otra manera, cuando se está haciendo algo, es menester de todo punto emplear toda la fuerza. De ahí mi afirmación de lo a tope. Eso no es ninguna tontería, es llevar a la máxima expresión nuestra filosofía. Y después de 20 años, hace 10 o 12, me llamaron, que había que estar, manda cojones, y me convencieron, como dicen en Cataluña, manda cojones. Sí, sí. Y me convencieron, pero... estuve 4 años, las pasé muy mal, pero no por nada, porque yo tengo una ilusión muy grande por hacer las cosas bien, y empleo toda la fuerza, claro, si empleo la fuerza en un lado, no puede estar en el otro, o sea, entonces, ahí está. Pero vamos, no me pesa, porque aprendí muchas cosas, sobre todo aprendí muchas cosas. Sí, sí, pero que quizás alguno dice que ha salido por culpa de eso, de la honradez, y que bueno, que sabes que bueno, hay cosas no, que hay. Eso no se pone en el juicio. Y si la pone un tío, entonces, vamos, lo llamaré hijo puta y lo llamaré... Que no, me refiero a que tú, pues hablabas de que la honradez no estaba ligada con esa forma de actuar políticamente, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que un tío que vaya por libre y en presente inmediato y, vamos, y vaya con honradez y tal, es muy difícil de mantenerse allí, ¿eh? En política, sí, exactamente, sí, porque sí, siempre hay cosas y tal, entonces no cuadra, ¿no? No digo que digo por generación espontánea sea mal, ¿no? Lo que pasa es que siempre que está metido en el tema, pues poco a poco el propio entorno le hace ir perdiendo. ¿Y sabes quién tiene la culpa de la corrupción muchas veces política? El propio ciudadano, el propio tío del pueblo, que... Mm. Siempre es el que en ese caldo de cultivo el otro se crece. O sea que aquí, no, los políticos son grandes, no. Todos no son iguales. Un caldo de cultivo de la gente de andar por casa que pone como una malla para que el político vaya en el sentido contrario que debiera ir. Sí, todos los políticos no son iguales y eso lo has demostrado tú. Bueno, aparte de eso, que háblanos de lo tuyo, que estamos hablando ahora de háblanos del Pazo, háblanos de los productos, del vino ese tan especial que va a venir aquí. Y además, ese día vamos a tomar un blanco de Godello increíble. Ajá, un vino buenísimo. De Godello, que van, tengo que ir allí en un hotel, yo iré el jueves ya para organizar el para mi mujer, que es la que lleva la cocina, por supuesto, los correrán los del hotel, evidentemente. Sí, claro, pero bueno, vale. Dirige la mujer. Que vale. Sean una extrapolación de nuestro Palacio de Canedo. Y entonces, pues una de las cosas, evidentemente, sabemos el blanco de Godello, que está buenísimo, y después sobre la comida vamos a poner el maceración. Maceración es un vino tinto, que habréis oído hablar, ¿no? Es metido en barriga, es un vino hecho como se hacía antiguamente, con toda la bondad, la espiritualidad y sobre todo el aroma de los vinos que se hacían bien, cuando algunos salían bien, hace 50 años. Y es ese como el botillo que tiene que quedar a tope. Bueno, no tiene que dar, no, va a quedar a tope como no puede ser de otra manera. Y al final también llamaremos champrada. Caray. Decían que, bueno, ¿y cómo vas a traer aquí champrada si aquí hay bastante cava y bastantes cosas? Hombre. Bueno, pues yo digo que el cava está bien, pero bueno, ya que vamos desde el viernes, pues vamos a llevar nuestros productos, sin ánimo, por supuesto, de poner a tela de juicio lo que hagan allí, evidentemente. Bueno, pero el champrada es champán elaborado en Casa Prada a tope, pero ¿qué es? ¿Un charelo? ¿Un cómo Perdona, es? Perdona, el champrada nuestro está hecho el blanco de Godello. De blanco, hombre, claro. De Godello, hombre, y claro. Y el rosado está elaborado con Godello y Mencía, o sea que no es cuestión de, no, si yo hiciera el champrada nuestro como hacen en Cataluña, pues yo no inventaba nada, eso lo hace cualquier, quiero decir que sí, no se trata de poner, como decía antes, la tela de juicio, nosotros lo hacemos con nuestras variedades, que son la bandera de nuestra región. Que tienes un equipo para trabajar y presumir de zona, ¿no? Mira que te digo, yo siempre digo lo mismo, yo pues seré lo bueno que sea, pero si no tienes esta gente buena, tú no, al final no eres nada ni nadie. Pero la tienes porque la eliges tú y buscas, bueno, personas tan... Hay una filosofía de actuación que ahí está, evidentemente, pero, ostras, al final, si tú no tienes quien te avale por detrás, a ver qué haces, ¿entiendes? Eso es menester, vamos, eso en cualquier actividad humana. Uno solo no puede avanzar hacia la excelencia. Tú no estás avalado o respaldado por tu gente, está clarísimo. José Luis, sí, dime. Vamos a ver, estamos hablando de unos buenos vinos, buenos caldos que sé que tienes, pero me vas a permitir una pregunta. Pero dime. Dicen que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Hombre, yo tuve una suerte increíble. Vamos, yo ya, bueno, me casé dos veces, la primera con mi mujer, que siempre nos llevamos muy bien y siempre me ayudó en todo, no puedo quejarme nada. Y después, bueno, con problemas que siempre surgen y que son incontrolables, al final, pues ahora hace 15 años ya, mi mujer Ángel Flores es un crack. Y es un gran que... Mi pregunta... Es inconmensurable. Pero además, no es porque haya estudiado ni porque haya... digo, no he estudiado cocina, porque estudié en una universidad con otras cosas, ¿no? Pero en cocina no. Pero claro, tuvo la suerte de que su madre era una señora, sigue siendo, que tiene 85 años, que vivió la cocina en todo su esplendor, pero como lo hacían antes las mujeres de casa de toda la vida. Y claro, eso le gustaba, y entonces hace una cocina sencilla, natural, de pueblo, honrada, y además con esa calidad que le da hacer las cosas con cariño. Mi pregunta es esa, tú vas a ser Berciano Ilustre 2013, pero ¿nos vas a permitir el que Flor pudiera estar con nosotros? Claro, se ha dicho que vendía. ¿Cómo va a estar allí? No te jodes, ¿cómo va a estar allí? Por favor. Si viene a coordinar la cocina, según nos ha dicho. No, está dando la cocina, pues estar allí conmigo. Ah, la cocina nada, porque allí no hace falta más que, bueno, por dar algún toque, alguna cosa. Coordinar, ¿no? Claro, eso, claro. Eso era lo que yo quería saber. Ella no va a estar más que, oye, pues las castañas, ¿cómo se ponen? Pues así, así, así. Lo que llevemos de aquí para el pica-pica, que se llama ahí, pues, pero, oye, pues que se ponga así, así, así. Claro. El postre que lo vamos a llevar, el nuestro de crema de limón con castaña. Y eso, pues no lo hacen en otro lado, entonces hay que decirles cómo se hace y punto. O sea, no hay mucho que inventar. Porque nuestra cocina, la cocina que hace ella, es de una sencillez meridiana. Pero esa sencillez que está el éxito de las cosas, porque ya para grandes cocinas ya las hay, nadie pone a tela de juicio la bondad de otros sitios, sino que aquí se va a comer una cosa del Bierzo, que es lo que importa, que es lo que además busca la asociación, y es lo que quieren los vecinos que están en Barcelona, está claro. La exaltación de ese producto, exactamente. Exactamente. Sí, sí. El botillo a tope. Ahí está, sí. Pero el tema además, es que... Además, te voy a decir una cosa muy importante para lo que lo sepáis. Hay gente que habla del bolsillo como un producto y tal, y a vender un producto. Y yo digo, además mañana os mandaré un texto que hice para otra cosa. El bolsillo, aparte de ser tal, no es un producto. El bolsillo es una filosofía de vida. Claro. Así de claro. Sí, o sea, es una filosofía de vida. O sea, no es cuestión, porque tú puedes comer una cosa, bueno, pero si tú estás disfrutando de la esencia de nuestra región y la extrapolas a la gente que vaya allí a disfrutar el sábado allí con nosotros, pues va a alguna forma a participar de la esencia del viernes. Pero exactamente, claro. La pregunta mía era esa, que no la dejes en la cocina. Que la tengamos entre nosotros. Flor además nunca está en todos los sitios, porque al principio cuando yo decía, bueno, pues hay que estar claro, sin hablar, digo, no, es que tú tienes que estar como yo, en la cocina, no, en el comedor, en la oficina, hablando con la gente, esa es la verdadera labor, porque yo una cocinera o un cocinero puedo comprarlo o pagarlo pero lo que no puedo hacer es tener es alguien que te siga y que participe totalmente en nuestra forma de hacer las cosas. Eso es algo de la suerte que yo presumo y de la cual pues seguimos tirando. Espero contar con su presencia. Esperamos ese texto para poder darle también divulgación aquí entre los cofres. Ayer estuve una cosa allí en Requena de un enólogo que es muy importante, que es aquí del Bierzo, y todos los años invita a toda la prensa, a todos los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana a una botillada. Y este año me dijo, tienes que venir para y tú hablar algo aquí. Y yo, bueno, una cosa bien, y de paso que escribía por aquí, yo también puse, ya, bueno, mañana lo veréis, que se iba a hacer lo que viene en Barcelona, y puse ahí una cosa que os lo mandaré mañana, sí. Pues eso, bueno, eso guardamos. Y después cuando nos vemos ahí, pues yo que sé, ahí salta el corazón a flor de piel y la gente se emocionará pues comiendo botillo y de paso oyéndome a mí y a vosotros disfrutar y sobre todo contando las excelencias de nuestra diosa. Desde luego. Como tú lo haces, como tú siempre lo has hecho y como sigues haciéndolo siempre. Que seguimos presumiendo de Prada a tope y que en este 10º Festival del Botillo en Cataluña serás pues la figura principal. Aunque habrá otros que también vendrán a felicitarte. Bercianos ilustres que también estuvieron por ahí y que seguro que tendrán como compañeros, ¿verdad, Juan? Pues sí, sí, tendremos a Bercianos ilustres de los cuales han estado con nosotros, pues eso, para felicitar a José Luis, para estar entre nosotros y que creo que será una velada agradable. Bueno, pues eso es lo importante. Esto está también José Luis Ramón de Cubillos, ¿no? Exactamente, sí. Como ayuntamiento. Exactamente. Uh-huh. Ya estuve el otro día hablando con él y estaba ilusionado también. Sí. Y eso es lo más importante. Bueno, pues nada, a seguir a tope todos mientras podamos. El día que no podamos, se jodió, hay que tirar para adelante. Siempre, bueno, siempre. Un abrazo y a tope. Siempre tan directo, siempre tan tan normal como suele ser, sin necesidad de boato para que nada, para la gente. Hay que erradicar de una vez las pompas, la espuma y el humo. Hay que ir a lo que hay que ir, como se va en los pueblos, a la lucha, al trabajo y al sudor. Y en esa dinámica, pues, así de esta manera, pues, es un berciano. Nosotros te felicitamos por la parte que nos corresponde y que sigas disfrutando de ese Prada Tope y que cuando vengas aquí seguro que tendrás muchas más felicitaciones personales. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta otro momento, José Luis. Bueno, Xavedes, un berciano. Cos produtos que aí ten, porque eu cando últimamente multiplicou por 10 todos os produtos. Antes eran solamente 4 ou 5 botiños e agora exactamente hasta champrada. Bueno, música para despedir esta conversa que tivemos con Prada a tope. Radio Cornellà, 104.6 FM. Radio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.